pónganse a bailar. Este ritmo chilenero es como todos sabrán, puro gozo verdadero, hay que saber zapatear. Como se goza en Guerrero. ¡Órale, Mateo Aguirre! ¡Tumbero mole! La chilena siempre ha sido un baile muy contagioso. La chilena siempre ha sido un baile muy contagioso. Hasta el que no está bailando, su cuerpo tiembla de gozo al ver aquel zapateado que se escucha muy sabroso. Y un saludo para Luis Santiago y Pedro Núñez allá en Asunción, Atoyaquillo. Los hombres con el sombrero, las mujeres el rebozo. Los hombres con el sombrero, las mujeres el rebozo. Qué bien luce el zapateado, su ritmo jacarandoso, aquel menear del pañuelo para gozar bien sabroso. Y esto va para las chicas del coro. Cuando vayan a la mar, no se metan a los hondos, porque anda un pescadito que le gusta a los hediondos. ¡Échale! El vaivén del bailador, los que no bailan admiran el vaivén del bailador. La sabrosura que pone, se percibe su calor. Pocos como la chilena para ambientarse mejor. Y esta es la organización Caravana de Putra de Guerrero, Oaxaca. De Guerrero se platica historias fuertes y hermosas. De Guerrero se platica historias fuertes y hermosas, corridos de hombres valientes y muertes aparatosas, pero nada se compara con esta música hermosa. Que llegó de Sudamérica, algunos lo han comentado. Que llegó de Sudamérica, algunos lo han comentado. Yo digo que es mexicana por el curso que ha tomado en nuestras dos bellas costas, para siempre se ha quedado. Hasta los palos del monte tienen su separación. Unos sirven para la leña y otros para hacer carbón. Y si porque quiero a Simona, y si que no te quiero a ti, solo que no quieras no, pero si tú quieres, juega chingao, se va a ver. Y así es la jugada.